violencia. ¿Qué es una ideología? Me voy a permitir leer un brevísimo extracto del muy extenso currículum vitae del doctor. El doctor Antonio Caponeto se recibió como profesor de historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. Es miembro de la carrera del investigador científico del CONICET. Es profesor honoris causa por la Universidad Autónoma de Guadalajara, así como del posgrado en filosofía en esta misma casa de estudios. Ha impartido las cátedras de Historia de la Cultura, Política Educativa, Sociología, Antropología Filosófica y Doctrina Social de la Iglesia en diversos planteles educativos de prestigio internacional. Es miembro fundador de la Corporación de Científicos Católicos y del Consejo Consultivo de la Fundación Gladius. Es un escritor sumamente prolífico. Entre sus libros publicados se cuenta con La Misión Educadora de la Familia, Lenguaje y Educación, Piaget, Aportes para un Análisis Crítico, Hispanidad y Leyendas Negras, y El Deber Cristiano de la Lucha, entre muchos otros. Cuenta también con más de un centenar de artículos periodísticos de análisis de la realidad circunstancial y de la defensa de los valores cristianos. Los dejo entonces con el doctor Antonio Caponeto, para quien pido un aplauso. Buenos días a todos y muchas gracias. Si vamos a las fuentes, entendiendo por fuentes aquí el conjunto básico de autores que se han ocupado de un modo directo del tema, si vamos a las fuentes, digo, nos vamos a encontrar con que los principales autores que han investigado la cuestión de la ideología coinciden en una serie de puntos fundamentales. Por ejemplo, Maquiavelo en El Príncipe, o Francis Bacon en El Novum Organum, o Antonio de Sturm en su obra Elementos de Ideología, o Mao en un estudio sobre la contradicción, o Condillac en sus trabajos sobre el enciclopedismo, la ideología y la ilustración, o el mismo Marx en su tan conocida tesis sobre Feuerbach. Todos estos autores, por citar algunos que nos parecen representativos, aunque por cierto de distintos matices, todos estos autores, a la hora de caracterizar a la ideología, a la hora de connotarla, le atribuyen los mismos rasgos característicos. Dicen, por ejemplo, que una ideología es una ficción interesada, un modo sutil de mentira que se lanza a rodar para obtener algún beneficio o alguna franquicia, principalmente de carácter ideológico, en el sentido político, público de la palabra. Otro rasgo que aparece con frecuencia, repetido en estas fuentes, es el concepto de una ideología como sinónimo de falsa noción. También se habla de la ideología como de un modo de enmascarar la realidad, de una ruptura con la realidad, y sobre todo de un cambio intencional de los significados. Este sería el común denominador que se puede hallar en algunas de estas fuentes que hemos consultado, aunque por cierto no son las únicas. Pero en todos estos autores, una ideología queda retratada de este modo y queda descrita de este modo. Y si ustedes me pidieran que del conjunto de rasgo característico yo les escogiera uno que pudiera ser el prevalente o el predominante, pues ese rasgo es el de la distorsión de la realidad. Hay coincidencia en este trágico punto. Una ideología supone el apartamiento intencional de la realidad. no solamente el enmascaramiento o el encubrimiento de la realidad, sino la división entre el sujeto y la realidad, el divorcio entre el sujeto y la realidad. De manera tal que una ideología, entonces, acaba siendo una construcción del mundo, una construcción del hombre, una construcción de la vida, pero no a partir de la realidad, sino de un manojo de ficciones lanzadas, como les decía recién, con intencionalidad política, para obtener algún beneficio o algún rédito de carácter público y a veces de carácter económico. Allá por los años 70 circularon mucho dos bromas ingenuas que permiten entender un poco este conjunto de características que definen a la ideología y en particular esta nota central del divorcio entre el sujeto y la realidad. Una de esas bromas ingenuas aludía a un cabaret en la Unión Soviética que no funcionaba. Y a pesar de que los dueños del cabaret suponían que debía funcionar porque tenía todos los adelantos técnicos, a la hora de formularse la pregunta clave acerca de cómo eran las mujeres que animaban esas veladas, la respuesta que le dio el dueño del cabaret es que eran muy seguras porque se habían afiliado al Partido Comunista en 1917 cuando había empezado la revolución. Es decir, el apartamiento de la realidad. Creían que bastaba con asegurar la pureza ideológica para, en este caso, asegurar el éxito de una industria, de una forma de prostitución, y no se daban cuenta de que las mujeres que supuestamente debían animar ese negocio inmoral ya eran ancianas. El apartamiento de la realidad. Y la otra broma que circulaba también, una broma como ustedes ven candorosa, pero que no deja de tener un sentido metafórico, es aquella que supone la muerte de un ministro de propaganda, famoso en vida por la cantidad de ficciones ideológicas que había propagado, y este hombre, por la misericordia de Dios, según esta broma, habría llegado al cielo. Pero el cielo se aburría enormemente y un día se asoma a la ojiva de la nube que le había tocado y ve que pasea enfrente de él otra nube, pero que está atiborrada de personas que se divierten, que son muy felices y que están dedicadas a todo tipo de placeres. Pide permiso para ir a esa nube y San Pedro, según esta broma, le advierte que esa nube no pertenece al cielo sino al infierno. Él quiere ir igual porque quedó encandilado con lo que vio, y cuando llega a la nube supuestamente felicísima, se lo traga una ciénaga horripilante y termina de la peor manera. Cuando pretende quejarse al dueño del infierno, este le dice: no, lo que usted vio era el ministerio de propaganda del infierno. Aquella nube que usted vio, que tanto le atrajo, era el ministerio de propaganda del infierno. No más sencilla, pero que, insisto, hacen alusión a este trastocamiento intencional de la realidad, que es un rasgo común y característico del pensamiento ideológico y del obrar ideológico, de la conducta ideológica y también del pensamiento ideológico. Así las cosas, allá por los años 70, un autor ajeno a nuestro modo de pensar, pero un hombre agudo, Karl Mangen, escribió una obra que se llama Ideología y Utopía. Y en esta obra Mangen hace una triple distinción entre aquellos que él considera que son victimarios de las ideologías, es decir, los que se mueven deliberadamente con ficciones, con engaños, manipulando la realidad y distorsionándola, pero por otro lado, dice Mangen, están los que son víctimas de las ideologías, la gran mayoría, aunque hay un tercer grupo que mucho le preocupa a Mangen, no sin razones, un tercer grupo que él califica de hipócritas o fariseos, es decir, aquellos que, sabiendo que las cosas no son como las plantean las ideologías y los ideólogos, sin embargo las presentan ideológicamente al solo objeto de quedar posicionado frente a la sociedad y de poder ser conocidos como personajes políticamente correctos. son funcionales al sistema, son potables al sistema, entonces carecen de escrúpulos para seguir adelante con este conjunto o este manojo de ficciones, a pesar, insisto, de que ellos saben perfectamente que se trata de ficciones intencionales o deliberadas. Ahora, claro, Manhattan se pregunta, bien, con sensatez, ¿cómo es posible que se impongan las ideologías y que existan simultáneamente victimarios, víctimas y fariseos hipócritas? Y encuentra una razón muy atendible. Según este autor, las ideologías tienen tres rasgos característicos que las vuelven atractivas al hombre moderno. Por un lado, dice Mangen, la novedad, como los hombres se mueven en pos de la moda y van detrás de las modas, sobre todo de las modas culturales, es muy fácil tentar a un hombre moderno para que adhiera algo, diciéndole que ese algo se ha puesto de moda y que es la última novedad. El segundo rasgo característico que la advierte es el de la audacia. Una cierta cuota de audacia envalentona a los espíritus habitualmente cobardes o pusilánimes, y estos hombres así cobardes, así pusilánimes, que son incapaces de cualquier combate noble o de cualquier combate hidalgo, sin embargo se alistan en este cómodo combate ideológico porque les ofrece la posibilidad de expresar una audacia que de otra manera no podrían ejecutar, puesto que no tienen las agallas suficientes como para poder lanzarse al ruedo o a un combate frontal. Pero el tercer atributo que señala Mangen y que según él explicaría el incremento de las ideologías en el mundo moderno es el de la oscuridad. Y es cierto, porque la psicología del hombre moderno está tan caída y es tan mediocre que ha llegado a creer que la oscuridad es necesariamente sinónimo de profundidad y de hondura. De manera tal que el mejor modo de pasar delante de los demás por un hombre listo, profundo y hondo y analítico es adherir a un pensamiento oscuro, incomprensible e ininteligible, pero que precisamente en razón de esa oscuridad y de ese hermetismo, nadie se atreve a preguntar qué es exactamente lo que significa o qué es exactamente lo que quiere decir. Mi experiencia personal al respecto me permite darle la razón en este punto a este autor que estoy citando, porque me ha pasado tener que encontrarme con muchísimos docentes que, frente a las obras de Piaget, cuando se pusieron de última moda y cuando el mayor esnovismo era decir que se había leído a Piaget, frente a las obras de Piaget, sus rostros eran un inmenso signo de interrogación. No las entendían, ciertamente no son páginas fáciles, hay una dosis de ininteligibilidad en la obra piacentiana, pero sin embargo le daban una adhesión casi fruto de una veneración y en muchos casos de idolatría. De modo que podríamos entonces incorporar estos tres elementos característicos para definir una ideología: el afán de novedades, los vanos novadores de lo que habla San Pedro, la audacia, no la recta audacia, sino la audacia desordenada, pasional, visceral, y la oscuridad, la convicción de que a mayor oscuridad, mayor profundidad, mayor hondura, cuando en realidad es exactamente al revés. Una de las afirmaciones sensatas de Ortega y Gasset fue decir precisamente esto en contra de la oscuridad: la claridad es la cortesía del filósofo. Un pensamiento, para ser profundo y para ser hondo, no necesita ser oscuro, ni críptico, ni hermético, ni tenebroso, ni mucho menos sinuoso o anfibológico. Un pensamiento tiene que ser claro, frontal, directo y ser comprendido por todos. Ahora bien, en este conjunto de notas características, También hay dos atributos que llaman la atención y que podríamos mencionarlos para completar el cuadro descriptivo de una ideología. Estos dos atributos son los siguientes: la absolutización de lo relativo y la sacralización de lo profano. ¿Qué quiere decir esto? Toda ideología se puede descubrir, entre otras cosas, por esta mala costumbre. La costumbre de absolutizar aquello que es relativo. Por ejemplo, la democracia. En la ideología liberal, la democracia es nada más que un valor relativo, contingente, circunstancial, efímero, se convierte en una divinidad. Mientras que Dios, el Dios verdadero, el Dios unitrino, es destronado, es considerado una anomalía, una patología, y decididamente se instaura un laicismo integral, un ateísmo práctico, que no deja lugar para la presencia de Dios. Pero lo que es relativo previamente fue absolutizado. Y por lógica, lo que es absoluto queda relativizado y mediatizado por el relativismo. En cuanto a la segunda nota a la que aludíamos, es consecuencia de la primera. Porque las ideologías sacralizan lo que es puramente profano. Por ejemplo, en el caso de la ideología materialista, hay una sacralización de la materia, mientras que aquello que es verdaderamente sacro es profanado con blasfemias, con sacrilegios y a veces con persecuciones cruentas. Y aquí tenemos también el ejemplo del marxismo, del que mencionábamos ayer en esta misma aula, que provocó 100 millones de muertos durante el largo siglo XX, 100 millones de muertos. De modo que así actúa una ideología, así se comporta un ideólogo, y así se manifiesta un ideólogo, con estas notas características. Tal vez ustedes se pregunten, ¿cómo es posible que con semejantes notas características las ideologías impongan? ¿Cómo es posible que prevalezcan? Porque ciertamente vivimos en un mundo tironeado por las luchas ideológicas. Algunos hablan del crepúsculo de las ideologías, otros hablan de la extinción lisa y llana de las ideologías, y personalmente admito que puede haber un cierto crepúsculo de las ideologías si entendemos por ideologías adicciones partidocráticas o partidarias. En tal sentido, en muchos países occidentales hay una crisis partidocrática, la gente descree de los partidos políticos. Pero no hay, lamentablemente, una decrepitud de la ideología así como la hemos presentado, con estas trágicas y nocivas notas características. Pero independientemente del debate que pudiéramos suscitar acerca de si asistimos o no a un derrumbe de las ideologías, a un crepúsculo de las ideologías, independientemente, digo, del debate, la pregunta que antes nos formulábamos, ¿cómo es posible que una ideología se imponga?, tiene una respuesta. Y es esta: los ideólogos despliegan hábilmente un método para poder imponerse. Y ese método, didácticamente hablando, podríamos decir que tiene cuatro momentos o cuatro pasos. Al primero de los pasos llamaremos reduccionismo. Al segundo, dialectización. Al tercero, emocionalismo. Y al cuarto, cuantificación. Vamos a explicar estos pasos y pondremos después algún ejemplo para que se entienda un poco mejor. El reduccionismo es el error que consiste en reducir, como su nombre lo indica, una realidad a una parte de ella, enfocar de un todo un fragmento, con el riesgo de que el todo desaparezca. También se puede dar el error del reduccionismo cuando a un todo le incorporo una parte ajena que no le pertenece. Y de ese todo ya no enfoco su conjunto, su totalidad, su integralidad, sino la parte ajena y extraña que artificialmente le he incorporado. A esto llamamos reduccionismo. En cuanto a la dialectización, es la división artificial, el establecimiento de un antagonismo artificial, hasta crear dos polos en punta irreconciliables. Y por lo tanto, una realidad deliberadamente dividida en dos polos irreconciliables y antagónicos, difícilmente sea una realidad perceptible con equilibrio y con armonía. Siempre será una realidad perceptible desfiguradamente. En cuanto al tercer momento de este método, el emocionalismo, consiste en la hipertrofia de las emociones, en el abuso, en la exageración, en la desproporción de las emociones, como vía de análisis, por encima de la racionalidad. De manera tal que el que es presa del emocionalismo termina observando las cosas no a la luz de la razón objetiva, sino a la luz de las propias emociones que previamente han sido incentivadas y distorsionadas por el reduccionismo y por la dialectización. Pero el cuarto paso, posiblemente el que sirve de remate, de coronación o de trambote, el cuarto paso es la matematización. La magia de las cifras, en un mundo dominado por lo cuántico, por las estadísticas, por los sondeos, por los guarismos, de modo tal que se le presenta al espíritu moderno como la última ratio, la última razón. Si existe una cifra que corrobore este hecho, tenemos que rendirnos ante la cifra, ante la majestad divina de la cifra. No importa que algo lo diga o no lo diga Dios, pero si está corroborado por un número, pues entonces debe ser cierto y tenemos que entregarnos a esa realidad. Si una totalidad es sometida a estos cuatro pasos, es muy difícil escapar del error que estos cuatro pasos sucesivos y acumulativos, es muy difícil escapar del error que estos cuatro pasos suscitan. Pongamos algunos de los ejemplos prometidos o anunciados. ¿Cómo se está imponiendo en estos momentos la legalización del aborto en muchas sociedades, incluso en mi propia patria, en la Argentina? Pues por este procedimiento ideológico se reduce toda la realidad del aborto, todo el drama de un aborto, se reduce a una sola cuestión, la del presunto derecho sobre su propio cuerpo que tendría la mujer, olvidándose del resto de las cuestiones. Entre otras, el pequeño detalle de que el bebé al que van a asesinar también tiene derecho sobre su propio cuerpo. Pero una vez reducida la realidad a esta única y facciosa cuestión, luego se presenta dialectizada. El embarazo sería una enfermedad, el hijo sería un estorbo y la madre sería víctima de ese estorbo y de esa enfermedad molesta que la tiene sometida durante 9 meses a realizar una cantidad de acciones y de preparativos que ella libremente no quisiera realizar. De manera tal que, así enfrentada, mediante esta dicotomía falaz, el bebé termina siendo el victimario de una madre víctima. Pero una vez que la realidad ha sido reducida y dialectizada, viene el tercer paso, el emocionalismo, que consistirá en hacer hablar a una diversidad de madres, por lo general de madres en situaciones irregulares desde el punto de vista matrimonial o conyugal, y esas madres a las que las hacen hablar, manifestarán todo tipo de dolores y de desbordes sentimentales, hasta lograr conmover a la opinión pública. El cuarto paso es la magia de la cifra. Se dirá que hay tanta cantidad de mujeres que mueren por año porque no está legalizado el aborto. Y que si se quiere acabar con esta monstruosidad de 100.000 y 200.000 mujeres por año que morirían por causa de una ausencia legal del aborto, hay que legalizar el aborto. Con estos cuatro pasos se está imponiendo este pensamiento ideológico abortista y esta conducta ideológica abortista. Les comentaba un poco al pasar el caso de mi propio país, que está viviendo en este momento esta situación, pero no es el único caso. Y podríamos poner otro ejemplo, tomado ya no del mundo de la bioética, si se lo quiere llamar así a este ejemplo que hemos puesto, sino del ámbito histórico. Toda la realidad del descubrimiento de América es reducida a una sola cuestión, la del supuesto exterminio indígena. Otra parte de la realidad del descubrimiento de América no se quiere ver. Una vez que toda esa realidad ha sido reducida a esa única cuestión, se dialectiza. Los blancos son presentados como verdugos libres de cualquier control, verdugos crueles, sanguinarios, y los aborígenes como dulces y sencillas ovejas, sin pecado original y sin mácula alguna. Luego vendrá el emocionalismo, el escuchar los relatos de las innúmeras víctimas que apelan al corazón pero no a la razón. Y finalmente la magia de la cifra, a modo de trambote, como decíamos antes, o de conclusión final, y se hablará de millones y millones de indios asesinados sin que haya seriedad en el manejo de esas cifras, porque las estadísticas son un buen sirviente pero son un mal amo. Y entonces nadie se resiste a este procedimiento ideológico, y así como en el ejemplo anterior todo el mundo quiere correr a legalizar el aborto, en este ejemplo todo el mundo termina condenando la acción de España en América y convirtiéndose en ideólogos del indigenismo o en propulsores del indigenismo. Hay soluciones para esto, pero primero tenemos que conocer el diagnóstico del mal. Ahora bien, el diagnóstico del mal no sería completo si no agregáramos un último punto, y lo hemos dejado para el final precisamente por su importancia. El último punto al que queremos aludir, y sin el cual no se entiende lo que es una ideología, es el satanismo. Y tal vez ustedes se estén preguntando en su interior, ¿qué cosa es esto? Veníamos bien, veníamos de una explicación supuestamente filosófica o histórica, y ahora decimos que las ideologías son satánicas. Pues bien, no lo decimos nosotros. Y no porque no lo querramos decir, lo queremos decir, sino que son los mismos ideólogos los que se han encargado de probar que ellos están sirviendo y quieren servir a una fuerza superior, que es la fuerza del padre de la mentira. Voltaire, por ejemplo, uno de los más destacados ideólogos del liberalismo y de la Ilustración, es autor de una carta dirigida a Thiriot, está fechada el 21 de octubre de 1736, en la cual le dice: la palabra verdad debe usarse muy raramente. La mentira, cuando tiene provecho, cuenta entre las más excelentes virtudes. Es menester mentir como un demonio, no tímidamente, no por un tiempo, sino audazmente y para siempre. El demonio es el padre de la mentira. Y aquí hay una invocación intencional al padre de la mentira. No es el único caso. Tenemos las oraciones satánicas de Michelet, la invocación al demonio de Renan, los himnos al demonio de Carducci, testimonios todos de que indudablemente en estos ideólogos hay una presencia de Satanás, un requerimiento de Satanás y una invocación a Satanás. Proudhon, por ejemplo, uno de los ideólogos, pero ya no del liberalismo como en los casos anteriores, sino del anarquismo y del socialismo, dice: ven a mí, Satanás, el calumniado de los sacerdotes, para abrazarte y estrecharte junto a mi pecho. Otro de los ideólogos del socialismo y del marxismo, Bakunin, también ha sido tan explícito que necesitamos agradecerle la cortesía. Dice: Satanás es el primer libre pensador y salvador de este mundo. Él libera a Adán e imprime sobre su frente el sello de la humanidad y de la libertad, haciéndolo desobedecer. Lo que ya lo quieren decir los sacerdotes, algunos obispos, lo dice Bakunin. En esta revolución tendremos que despertar el diablo del pueblo y excitar en él las pasiones más abyectas. Y entre estos testimonios tan desgarradores tenemos el del propio Carlos Marx, que ha escrito, principalmente durante su juventud, obras como Invocación de un desesperado, Ouranen, El violinista, La doncella pálida, que son todos tratados de satanismo e invocaciones al satanismo. Tal vez quien haya logrado una síntesis de este gravísimo atributo característico de las ideologías haya sido Romano Guardini, en uno de sus libros más valiosos a mi juicio, que se llama El universo religioso de Dostoyevsky. Pues en este libro Guardini trae, entre otros, testimonio digno de una reflexión mayor. Es la carta que le manda Ilya Ehrenburg, un dirigente comunista ruso, a Matthias von der Mayer. Esta carta es anterior al estallido de la Revolución Rusa. Y esta carta dice así en uno de sus párrafos principales: ahora vamos a demostrar lo que somos. Verás cómo nosotros sabemos humanizar a la humanidad implantando la sencilla felicidad sobre la tierra. Llevamos en el corazón mismo como una herida el pesar por el paraíso perdido, que es ese el anhelo que nos carcome. Somos personajes de Dostoyevsky, somos posesos. La reivindicación de la posesión demoníaca, una rehabilitación expresa del demonio como fuente inspiradora y de la mentira como acción legítima. Todo esto prueba lo que decía otro ideólogo, y es que el pecado original para ellos fue el primer grito de libertad humana. Pero el grito que pegaron nuestros primeros padres para cometer el pecado original fue un grito satánico: non serviam, nosotros no serviremos a Dios, nosotros queremos ser como dioses. A partir de ahora, lo que esté bien y lo que esté mal no lo dirá Dios por nosotros, lo diremos nosotros y sustituiremos a Dios. En la práctica, todas estas características ideológicas dan lugar a un sinfín de argumentos sofísticos que están a la orden del día y que le otorgan una poderosa autoridad al Tratado de los Argumentos Sofísticos escrito por Aristóteles allá por el siglo IV a.C. Leyendo este fascinante tratado aristotélico, uno descubre hasta qué punto, ¿verdad?, lo que decía Peggy, Homero es nuevo esta mañana y el diario de hoy ha envejecido ya. Estas páginas de Aristóteles parecen escritas para el día de hoy, por la dramática y patética vigencia que tienen las acusaciones de Aristóteles a las argumentaciones sofísticas. Cuando, por ejemplo, dice el filósofo que como consecuencia del mal uso del idioma, los hombres viven enredados en mentiras. Y señala Aristóteles en particular la ambigüedad intencional como causa del mal empleo del idioma. Pero no es la única razón, dice Aristóteles. Hay razones que son extralingüísticas y que obedecen ya no al mal uso del idioma, sino a la ausencia de la lógica. Y cuando hay ausencia de lógica, hay ausencia de ética. Porque la lógica es como la ética de la inteligencia. Una argumentación ilógica termina siendo, en el fondo, una argumentación inmoral. Pues bien, concluyamos esta pequeña clase. ¿Cuáles son las respuestas que nosotros podemos y debemos dar a la ideología en singular, a las ideologías en plural, a las argumentaciones sofísticas, si se quiere utilizar la terminología aristotélica? Pues sin ánimo de que esta respuesta sea completa, pero por lo menos un atisbo, le diría que necesitamos poner en práctica 6 hábitos. El primero es el hábito de la definición. Definir significa poner fin, circunscribir, delimitar. Una persona que sepa definir no podrá ser engañada por las ideologías ni por las argumentaciones sofísticas. Dicen que la definición se pone a prueba cuando me preguntan la definición de algo que yo creí que sabía hasta el momento que me lo preguntan. Por eso, sirva como pequeño consejo la conveniencia de ejercitarnos en el nobilísimo arte de las definiciones. Tenemos que aprender a definir y tenemos que saber definir. Si somos capaces de definir, no podrán engañarnos con facilidad. El segundo hábito que necesitamos es el de la distinción. Hay que distinguir para unir. Distinciones legítimas para uniones necesarias. Si yo distingo, por ejemplo, entre la inteligencia y la voluntad, podré realizar esa unión necesaria. En el hombre hay inteligencia y hay voluntad. Pero la inteligencia precede a la voluntad, el ser precede al obrar. Y por lo tanto, si esto es así, lo es, no puedo caer en los errores propios de un voluntarismo desgajado de la inteligencia. Necesito el hábito de la distinción. En tercer lugar, necesito el hábito de la relación y de la causalidad, que significa la capacidad de relacionar, pero relacionar causalmente, esto es, estableciendo vínculos de precedente y consecuente, entre aquellas realidades que se presentan engañosamente como separadas, pero que están relacionadas. Antes hablábamos del liberalismo y también del marxismo. Para un espíritu un poco crítico, pueden tratarse de dos ideologías enfrentadas. Sin embargo, para quien tenga el hábito de la relación y de la causalidad, pronto advertirá que estas ideologías en el fondo responden a un común denominador y hasta a un amo común. Entonces necesitamos el hábito de la relación y de la causalidad. En cuarto lugar, el hábito de la coherencia, que es establecer una interrelación armónica de las partes al fin. Si nosotros somos coherentes, difícilmente nos engañen las ideologías. También la coherencia puede llegar a considerarse una virtud, precisamente porque empieza siendo un hábito, y porque es un hábito se puede transformar en una necesaria virtud. El quinto hábito es el de la crítica, palabra muy traída y llevada, pero que significa literalmente examinación. Yo debo ser capaz de examinar los argumentos que me están presentando y someterlos a un doble examen: el examen de la autenticidad y el examen de la veracidad. Porque algo se me puede presentar como genuino, pero ser falso. Y algo puede ser apócrifo, pero contener una gran verdad. Por lo tanto, debo habituarme al hábito de la examinación o de la crítica. Y finalmente, el hábito de la síntesis, que no es sinónimo de resumen. Un resumen de algo lo podemos hacer todos. Pero Aristóteles dice, se necesita una vida de análisis para un minuto de síntesis. Porque la síntesis es un conocimiento inclusivo y conclusivo. Es mucho más que un breve resumen o que un buen resumen. Y no es que esté mal hacer un resumen, pero es algo de naturaleza distinta a la posibilidad de tener una mirada sintética, cosmovisional, rápida, veraz, de algo a lo que llego así, sintéticamente, después de una vida de análisis. Y todos estos hábitos tenemos que ser capaces de manifestarlos con un estilo ordenado, con un lenguaje que distinga cuando se habla en sentido estricto o en sentido amplio, analógicamente o por extensión, recurriendo a las fuentes, como les comentaba al principio, y exponiendo nuestras razones de un modo sistemático, si es necesario, dividiendo a las partes en cuestiones, a las cuestiones en artículo, a los artículos en objeciones y en respuestas. En una palabra, sería conveniente que le hiciéramos caso a San Bernardino de Siena, quien, muy preocupado por la vida universitaria, nos dejó de regalo una serie de reglas que nos sirven precisamente para movernos en la vida universitaria. La regla del aprecio de la sabiduría, la regla del alejamiento de las distracciones y de las desconcentraciones, la regla del sosiego, del silencio, la regla de la perseverancia y la regla de la estudiosidad. Si somos capaces de conservar estas reglas, se podrá decir de nosotros lo que dice la Sagrada Escritura: combate por la verdad hasta la muerte y el Señor guerreará contigo. O lo que señala también la Sagrada Escritura en el libro de los Proverbios: mi boca dice la verdad, pues aborrezco los labios impíos. Que no nos pase como a Poncio Pilatos, que tenía delante a la verdad y la mandó crucificar, y preguntó con un escepticismo insolente, ¿qué es la verdad? Que nos pase que miremos al crucifijo y sepamos que allí está la verdad, el camino y la vida, y que si conocemos la verdad nos hará libres. Muchas gracias. Bien, agradecemos al doctor Camponeto por esta sumamente interesante y esclarecedora conferencia, y abrimos un espacio para quien guste hacer una pregunta o comentario. A ver, licenciado. Doctor, me gustaría, de ser posible, escuchar su punto de vista sobre hoy en día. ¿Qué considera usted que sería lo que pudiera ayudarnos a contrarrestar el influjo de las ideologías? Desde luego, desde el punto de vista sobrenatural, pues está Dios, pero humanamente hablando, ¿qué bueno, considera? Creí que había dado respuesta a esta pregunta con mis últimas consideraciones, es decir, la distinción de los hábitos y luego de las reglas. Pero, más que nada en el orden práctico, digamos, por quienes controlan todo esto. Sinceramente creo que en esto está la practicidad, porque los hábitos se forman por repetición de actos, y si nosotros logramos con formar hábitos que sean virtuosos, podremos actuar en la práctica. Antes yo les comentaba que primero la inteligencia y después la voluntad. Esto dicho técnicamente, se dice del siguiente modo: operatio sequi turesse, la operación sigue al ser. La operación hace referencia a la practicidad, que legítimamente reclama aquí el doctor, la respuesta práctica al hacer cotidiano y ordinario. Pero no podremos dar la respuesta a las falacias ideológicas, no podremos dar la respuesta si nosotros no tenemos hábitos incorporados, porque no se puede improvisar una respuesta al engaño. Solo en la medida en que estemos habituados, podremos dar la respuesta al engaño. Yo me refiero a este sentido. Como que se crea un círculo vicioso. Digamos, las gentes que manejan esto para el mal tienen a su disposición medios humanos sumamente fuertes, entre ellos los medios, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces las personas, aunque tengan buena voluntad, todo, es tal por su carencia de conocimientos, etc., es tal el influjo de los medios que va a ser muy difícil lo otro, la parte, dijéramos, que usted mencionó. Creo que ahora lo entiendo un poco mejor. Sí, me disculpo si no lo comprendí al principio. Me parece entonces que hay que apuntar hacia lo siguiente, ¿no? Nada se destruye, nada malo se destruye si no se sustituye. Lo que tenemos que hacer nosotros es sustituir esos males tan poderosamente manejados y que los manipulan por bienes concretos y aprender nosotros y comunicar a los demás que esos bienes, esos tantos bienes que han sido y son escamoteados y reemplazados por males, tienen un derecho a la existencia que les ha sido quitado, que les ha sido arrebatado. Si se me pidiera un ejemplo, podría pensar en el caso de la música. Estamos invadidos nosotros por mala música y por música que nos incitan a desórdenes afectivos y a desórdenes volitivos. Una solución puede ser apagar el aparato o el artefacto que emita esa mala música o ese mal sonido, pero no es una solución de fondo. La solución de fondo sería advertir que eso que ocupa el lugar de la música, eso que usurpa el lugar de la música, lo ocupa y lo usurpa en desmedro de la buena y de la verdad de la música. Entonces fomentar la buena música como un antídoto a ese mal que nos presentan los ideólogos y las ideologías, porque saben positivamente que es un modo de penetración que llega muy fácilmente a los seres humanos. En el Evangelio, no por nada, nuestro Señor dice: mirad cómo escucháis. Y toda la tradición cristiana habló del audito fide, de la fe que se escucha, de la fe que se hace sonoridad y de la audición de la fe. Los ideólogos saben esto y por eso trabajan muy especialmente en este ámbito. Creo que nosotros debemos destruir legítimamente lo malo, pero sustituirlo por las cosas buenas, cuyo lugar fue despojado por los ideólogos. Pero claro, tal vez usted esté pensando, y sí, con razón, que se necesita cierto poder o una cuota de poder para hacer esto. Hasta cierto punto creo que sí, que es verdad. Pero también creo que, independientemente de que se posean o no los poderes del mundo, hay un poder que no nos van a poder arrebatar nunca, si lo conservamos, que es el poder del testimonio. En dar testimonio de la verdad, del bien y de la belleza, oportuna e inoportunamente, tengamos o no tengamos medios físicos con que sostener, pero por lo menos tenemos el poder del ejemplo, el poder del testimonio, el poder del martirio. otra persona que quisiera comentar algo o preguntar algo? Adelante. Cuando usted mencionó a los maestros frente a Piaget y su autoridad, también hay un caso, como usted cuenta, digo, universal. La mayor parte de los evolucionistas que citan a Darwin nunca han leído a Darwin. Bueno, por aquí anda el doctor Raúl Grisamón, que potencialmente se ha sumado a esta audiencia, y él podría dar claro testimonio al respecto, sí, por cierto. Desde luego. Bueno, bueno, les agradecemos de nueva cuenta al doctor Caponente por esta muy interesante conferencia, y también agradecemos su presencia y les recordamos que de la próxima conferencia del doctor, que es el día de mañana, a las 2 de la tarde, en el Auditorio Luis Garibay. Esperamos nos puedan acompañar con su presencia. Gracias.